25 de febrero 2021, la 62 legislatura, tu shulcha leushakali, leu segundo informe jalachil, le caspa clansic baltale media el desarrollo económico y el territorial, desarrollo social y el rural, que es cajatil diputado setu yalajo yanopático, leu quinilte alu nuki jalachil, le baspat masasilo Marco Rodríguez Rustut cabau diputado si pritu yala, yanopático leu shulu le ospel quinzapti jalachil, tialu yilal, guacutustikle informaciono, tialu beta yalico, guamalo mia beta bi, yashunten aquí, beu betal y que lujel tumensalo almas anila. Leile Beituyala, el coordinador y Morena Miguel Candila, no, tumen yan kachi más nuca tumele funcionario sole, olal, uno jupata le ospel quino, te lo chukwe sale información, no, te lo yalo bistuyilajo. Milagro Romero Bastarra, chea tuyala, tuyola le reactivación económica, no me yasku canan kunsi, te lo beite lo jebele negocios, la cala tumele pandemia, lo jebele tumen kuchilo me yas, y que lo casa le me yasku beti kalachil, te lo yandal pastalil me yas tishkolelo, te lo najalo que te jebe shibo, te jebas me yasile, tumen ojelan, ma que tuyila lo me yasip, que eskolel, 30% menos kun najaltiko. Leu secretario de Fomento Económico, una jubei kunsik beishan utsolik, baskan ante a lo pasta le lujek apta u 100% y le reactivación económica. Tumen nos lumil yucatane, nos meyajan ubetik, vale tos beyanti, helubeital umantanile. Tu yo claro meyaj el desarrollo social le diputada utsikilta, tumen 98,047 juntulul et lumil mahach otsilobe. Vale, otsil chajo le cascuch le pandemia. Lo shokilo le tio hol popil sed de sol sal cajolbi. Que está ya u otsil el clumile, tile haba it kun sap un tak en el antajil tumen gobierno federal. Tutsola tu habil 2019, beituyala le hol popil desarrollo rural, tutsak a holbil le cascasap un miejele proyecto centro de acopio de miel, tial yumil Yucatán, y chiluglosa le informe más a la bash uch yetele proyecto. Tu caba o diputado si Pan Miguel Rodríguez Vaqueiro tu yala ojelan tu menca y el chican le ojalá chiclum la muca meyas tu beta ya lo yantal no nos utakenil ya lo beta el jejelas no besajil ya lo meyas el tzakangil ya lo yantal meyas y te lo beta la reactivación económica tu tzak apoyo social esti macho hachkanam beishan kukalantik hetzeknakilka y te procuración ti justicia le ola tu tzola hachkanan ka chimpoltak le muca meyas tu beta le secretarias estatales y kilma ojelelo que están kuchul utalamil leulobili le pandemia le diputado tutsasil kunda kanan luksalu pakatil hebas partido le mas kanan tial humuch kustale klumla tialu shakaltal nukan bas kumeyatik halachil una huchimpol tal tani le utsil kutasiko yete le unupiku yete el kahnalo tialu bulme yahil tialu shule pal tu pait anil la sesión ordinaria kun uchul tukin el jueves 4 de marzo las 11 hatskabi.